Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Abel García, Abelardo Vázquez Penitén, Adán Abraham de la Cruz, Alexander Mora Venancio, Antonio Santana Maestro, Benjamín Acergo Bautista, Bernardo Flores Alcázar, Carlos Iván Ramírez Villarreal, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, César Manuel González Hernández, Cristian Alfonso Rodríguez de Lumbre, Cristian Tomás Colón Garnica, Cuthberto Ortiz Ramos, Dorian González Parral, Emiliano Allen Gaspar de la Cruz, Everardo Rodríguez Bello, Felipe Arnulfo Rosas, Giovanni Galindo Guerrero, Israel Caballero Sánchez, Israel Jacinto Lugardo, Jesús Giovanni Rodríguez Tlatempa, Yosivani Guerrero de la Cruz, Jonás Trujillo González, Jorge Álvarez Nava, Jorge Antonio Tizapa, Jorge Cruz Mendoza, Jorge Luis González Parral, José Ángel Campos Cantor, José Ángel Navarrete González, José Eduardo Bartolo Tlatempa, José Luis Luna Torres, Julio César Patolcin, Leonel Castro Abarca, Luis Ángel Abarca Carrillo, Luis Ángel Francisco Arzola, Magdaleno Rubén Lauro Villegas, Marcial Pablo Baranda, Marco Antonio Gómez Molina, Martín Getsemaní Sánchez García, Mauricio Ortega Valerio, Miguel Ángel Hernández Martínez, Miguel Ángel Mendoza Zacarías, Saúl Bruno García. Los tres estudiantes normalistas asesinados, Julio César Ramírez Nava, Daniel Solís Gallardo y Julio César Mondragón Fontes. En México se han registrado poco más de 73 mil personas desaparecidas, según cifras oficiales, desde la década de 1960. Hoy sabemos que la desaparición forzada en el mundo entero es una metodología diabólica, como la han calificado las madres de Plaza de Mayo. Metodología diabólica y genocida empleada por los gobiernos y los estados para disuadir, castigar e implantar terror entre los opositores a las políticas del extractivismo capitalista. Los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero, México, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, son la herida que provoca el movimiento. Son la ausencia que nos convoca a estar presentes, porque hay injusticias sin nombre posible que simplemente detestamos porque somos rebeldes y creemos en el derecho de vivir en paz. Desde esa terrible noche de Iguala, ante lo abominable de la represión de Estado, brillan ya las chispas de lo que es un movimiento ejemplar y admirable, protagonizado por las madres y los padres de esos jóvenes normalistas, quienes a costa de su salud, dejando de dormir, y para siempre con su amor y su urgencia de volver a ver a sus hijos, han obligado al sistema de justicia mexicano a no cerrar el caso. Las familias de Ayotzinapa han logrado evidenciar y derrumbar las mentiras para encubrir los crímenes que todavía siguen impunes, cometidos por funcionarios y oficiales del gobierno del señor Peña. Las familias de Ayotzinapa han logrado estremecer a la sociedad con su caminar que no desfallece ante los obstáculos y las constantes agresiones, siempre en busca de los muchachos, esperando encontrarlos con vida. La lucha sigue. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, queridas auditoras, queridas radioescuchas, y saludos a todas las personas que están sintonizando esta nueva edición del noticiero semanal de Radio Humedales, Boletina Informativa del día de hoy, 2 de octubre del año 2020. Iniciamos la boletina escuchando los nombres de los 43 estudiantes detenidos, desaparecidos de Ayotzinapa. Estos 43 estudiantes secuestrados y desaparecidos, ya que el 26 de septiembre pasado se cumplen ya 6 años de la desaparición de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, y lamentablemente sin que haya avances significativos en las investigaciones para dar con su paradero y hacer justicia por cada uno de los estudiantes. Lo que escucharon fue parte de los registros del segundo poetón para la libertad de los pueblos, versada por los 43 de Ayotzinapa. Este ejercicio de memoria fue realizada por Mujeres y la Sexta, Radio Zapote y Espejo Somos. Si quieres escuchar este ejercicio de memoria, este poetón completo, puedes buscarlo en el fanpage de Radio Zapote o también en el fanpage de Radio Humedales. Así que a 6 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, nosotras, la equipa de Humedales, no perdonamos ni tampoco olvidamos. También escuchaste un registro de manifestaciones que se realizaron en México, esto en diciembre del año 2014, ahí las calles también exigiendo justicia por los 43 estudiantes. Ahora sí, saludamos a las radios que nos retransmiten, radios amigas, saludamos a Radio La Tue, a Radio Curruf, Radio La Voz de Paine, Radio Manque, Radio Placeres, Radio Nehuen, Radio Pirata, Agencia de Noticias Medio a Medio, Raíces Poblacionales de la Esquina a Tu Parlante, Latinoamérica Rompe el Cerco. Y obviamente saludamos a todos los medios libres, a los medios comunitarios, medios independientes que están haciendo tremendo trabajo desde sus territorios. Bueno, vamos a partir ya iniciamos esta boletina. Hoy día sobre todo vamos a visibilizar y denunciar noticias del territorio. Lamentamos tener que informar crímenes de odio, crímenes de misoginia y estos crímenes de desprecio hacia los cuerpos de las mujeres. Hoy día nos despertamos con la lamentable noticia de un crimen en Coyhaique en contra de una mujer llamada Julia, quien pertenecía a la comunidad de personas sordas de Chile, y por lo mismo desde ahí se hace un llamado, una convocatoria también a exigir justicia para Julia. Vamos a escuchar. Quiero decir que hoy día ocurrió un hecho muy lamentable. Una chica de 21 años falleció. Esta chica se llamaba Julia y ella, como oyente, tenía a sus padres sordos, a su mamá y a su papá. Esto ocurrió el día de hoy en Coyhaique. Esto está aquí en el sur de Chile. Y toda la comunidad sorda de acá de la región, Ascoy, los intérpretes, todos tenemos mucho dolor por esta familia de amigos que tenemos. Esta chica de 21 años, Julia, que este es su apodo, fue asesinada por su primo, que tiene 40 años. Él la violó y luego la mató. Sí. Tenemos mucha pena y mucha rabia también. Hay muchas mujeres que están siendo asesinadas, que están siendo violadas hoy en día. Nosotros entendemos que hoy en día no pueden salir ni marchar, no podemos reclamar en la calle pidiendo justicia por Julia. Pero se nos ocurrió que desde sus casas puedan escribir en alguna hoja justicia para Julia, para esta chica. Que ustedes escriban esto y pongan al lado una vela, que prendan una vela, vamos a hacer una velatón en línea. Saquen una foto y la suben ahora, Voy a poner el Facebook donde ustedes, por favor, suban su foto. Por favor, le pido a todos ustedes, la comunidad chilena, que les avisen a toda la comunidad sorda de Chile en apoyo de estas dos personas sordas que perdieron su hija el día de hoy. Por favor, avísenle a sus agrupaciones, a sus clubes, a sus asociaciones, a las fundaciones, a toda la comunidad sorda. Vamos, toda la comunidad sorda de Chile tiene que levantarse y reclamar. Basta de violarnos y de asesinarnos, por favor. Apoyemos a nuestra familia de amigos sordos. Un abrazo para todos ustedes y cuídense. Y las compañeras feministas del territorio, las compañeras de la colectiva Malezas Indómitas, hacen un llamado para el día de hoy. Dice: se convoca a todo el territorio de Coyhaique, alrededores en Aysén y el país, a manifestarse en acción de cacerolazo en memoria y nombre de Julia, de 21 años, quien fue violada y asesinada el día de hoy por parte de su primo, 20 años mayor, Cristian Díaz Vargas. Hoy el territorio patagón llora la partida de una de sus pequeñas hermanas, porque sabemos las injusticias y el abandono de un gobierno patriarcal. Nos autoconvocamos en memoria y acción de repudio el día 2 de octubre a las 19 horas, porque no estamos solas y queremos ver arder este país, si el día de mañana eres tú o yo a quien le toca. Por Julia, por ti y por mí, nos queremos vivas. Esta es la convocatoria que hacen entonces las compañeras desde el sur. Bueno, lamentamos mucho el crimen de Julia, esperemos que haya justicia para ella, que se acabe la impunidad y que se acabe esta justicia patriarcal. Y lamentablemente seguimos con otra mala noticia que tiene que ver también con esta misma cultura de odio, con esta cultura de la violación. Nos vamos a territorio Gualmapu, ya que hay una denuncia de abuso sexual contra una niña. Las compañeras de allá se están organizando, las lamías se están organizando y deseando visibilizar este caso. Vamos a escuchar lo que ocurrió el día de ayer. En el juzgado de Panguipulli, este 1 de octubre, se presenta querella en contra de imputado de sexo masculino de 64 años, perteneciente a la localidad de Coñaripe, por los delitos de abuso sexual ejercidos en contra de una menor de 12 años, niña, mujer mapuche de la localidad también, que habrían acontecido este sábado 26 de septiembre en el domicilio del imputado, quien aprovechándose de la confianza que existía con la niña y mientras la madre se encontraba en otro lugar del domicilio, realiza actos de significación sexual en contra de la menor, por lo cual se presenta la querella con la finalidad de hacerse parte de la investigación y pedir las diligencias pertinentes. Ahí estaba la información respecto a lo judicial. Y desde la red de mujeres Panguipulli se está haciendo esta alerta, dice alerta Coñaripe, no más casos de abuso sexual. El abuso sexual a una menor de edad es una transgresión que pasa a llevar la integridad y desarrollo de toda persona en formación, afecta su integridad y la de su entorno, por lo que la justicia chilena lo considera uno de los delitos más graves. Dice que no se hable de esto en Coñaripe, no significa que no ocurra. Dejemos de repetir la historia. Y aquí afunan al abusador, cuyo nombre es Luis Cabeza Quesada, un hombre de 65 años. Vamos a estar atentas a este proceso judicial en contra de este depredador sexual. Y si ustedes quieren saber más de cómo va este proceso o lo que está ocurriendo en Gualmapu, lo que está ocurriendo con las Pichiqueche, con las lamien, con las niñas, con las mujeres, que no solo resisten al fascismo y al racismo del Estado chileno, sino que también a esta cultura misógina. Pueden buscar a la red de mujeres Panguipulli, quienes están informando de todo lo que está ocurriendo. Y vamos a cambiar completamente el bloque. Antes nos vamos a ir a una canción, vamos a pasar a un bloque donde estaremos sobre todo denunciando lo que significa el proyecto MAPA. Ya hemos denunciado este proyecto extractivista, esta ampliación de la planta Arauco, Celulosa Arauco, en la comuna de Arauco, región del Biobío, esta ampliación que significa una devastación en muchísimos aspectos, así que vamos a estar informando y denunciando al grupo Angelini. Ahora sí, nos vamos con la canción de Vivir Quintana, Canción Sin Miedo, pero en la versión de la banda mapuche Huechequeche Ñitragún, en la versión de este tema musical en el Mapudungún. Vamos a escuchar. pechi ma pucha na pechi estado yuka pe pu juez yuka pe pu paco ya corre la gim pu ma pucha tomo yuka de la gim puñun yari fil que antu meu fil que cuyen meu pu ma pucha tomo con tranca o culei da in ruca meu da in huaychan meu kisumureu escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ya estamos de vuelta con el segundo bloque de esta boletina del día de hoy, 2 de octubre del año 2020. Y ya lo anunciábamos, vamos a hacer un bloque completito para denunciar Proyecto Mapa. Esto no significa que en las próximas boletinas vamos a seguir denunciando. Estamos en conversaciones con las comunidades lafkenche, con las comunidades organizadas para seguir visibilizando y denunciando este gran monstruo extractivista. En esta ocasión, para visibilizar y denunciar el Proyecto Mapa, vamos a recurrir al tremendo trabajo que hicieron compañeros y compañeras del colectivo Ojo de Traile y una serie de cápsulas que titularon Voces Territoriales Frente al Proyecto Mapa. Ellos dicen, ellos y ellas, testimonios sobre la mega expansión de Celulosa Arauco desde la inquietud de ser afectados y afectadas por el avance del modelo forestal que ha generado graves impactos socioambientales en nuestros territorios. Hemos decidido organizarnos como muchas otras comunidades que buscan justicia socioambiental. Estamos frente al proyecto más ambicioso de la industria forestal en la historia de este país, el cual amenaza con intervenir aún más los ecosistemas y el territorio ancestral lafkenche, ubicado entre el mar y la cordillera de Nahuel Buta en la provincia de Arauco. Se nos hizo imperioso visibilizar las voces sobre la mega expansión de Celulosa Arauco en lo que hemos denominado Voces Territoriales Frente al Proyecto MAPA, siglas que hacen referencia a la modernización y ampliación de la planta de Arauco. Evaluamos que era muy poco lo que se sabía entre nosotros y nosotras sobre este proyecto que se iba a expandir la planta de Horcones,

Entonces, para nosotros no lo queremos ahí. El área de influencia del proyecto Viento Sur se emplazará en el humedal Tugul Raqui, el que se encuentra en proceso de declaración de sitio de conservación Ramsar. Además, afectará a 6 comunidades y el antiguo cementerio mapuche de los Huape, impactando la cultura, cosmovisión y el medio ambiente del territorio mapuche. Y vamos a ir a escuchar una última cápsula, que en el fondo estas 3 cápsulas un poco son para que ustedes que están escuchando esta boletina dimensionen el impacto negativo que tiene este proyecto MAPA, este proyecto de ampliación y modernización de la celulosa Arauco, de la planta Arauco del grupo Angelini. Vamos a escuchar a Sandra Budaleo. Además del proyecto MAPA, la Forestal Arauco está construyendo un parque eólico llamado Viento Sur, con un total de 43 aerogeneradores y una línea de transmisión de 60 kilómetros en el humedal Tugul Raqui. Proyecto MAPA, yo nunca participé en las consultas. De hecho, yo creo que se hicieron consultas ciudadanas en mi comunidad, pero se llegó al acuerdo que en realidad ellos, igual la presidenta que estaba anteriormente, ella firmó. Y como te digo, si hubieran pedido ahora firmar un documento para que inicien esto, yo no, lo rechazo. Porque creo que este proyecto MAPA va a ser un impacto que en realidad ellos mismos dicen que no, que va a generar trabajo, eso es mentira. Ahora están pidiendo gente que, no sé, que quiera trabajar el proyecto MAPA y resulta que van a ser 3 años. Y los demás años, donde ellos van a estar, no sé, 50 años y más. Entonces yo creo que en esa parte es injusto. Injusto para la gente de Arauco, en realidad. Porque al final después se va a quedar gente que está especializada para eso. Mi comunidad, hay mucha gente que trabaja ya. Pero hay gente que no está trabajando. Y esa es la gente que nosotros estamos tratando de integrarla. Pero no le va a durar más de 3 años. Ahora, si una persona, no sé, pues tenga un título, no sé, de ingeniería, yo creo que va a quedar en contado, porque al final no van a quedar mucha gente trabajando, si eso es todo tecnológico. Pero hasta ahora yo no he entregado ninguna lista. Sí me pidieron una lista para entregar, porque está dentro de los cumplimientos que ellos tienen que hacer. Pero hasta ahora no. Yo sé que viene un parque eólico con 42 aerogenerador y todo. Más la línea de alta tensión, que esa igual nosotros estamos haciendo, tenemos una propuesta hacia ello. Para nosotros es importante tener los humedales. Yo desde que chica estoy viendo el campo, veo siempre los humedales. Bueno, ahora, años atrás había agua, había río, que no sé, pues en ese tiempo sacaba pelillos. Y con el tiempo se fue secando y todo. Y ahora con el tema de los humedales, nosotros estamos tratando de protegerlos y tratar de apoyar a la gente para que no se instale un proyecto que igual va, está en la mira, me dicen, como los humedales así en sí, para ellos. Porque este humedal es como que el más grande de Chile. Que igual esta instancia llegue más a comunidades, porque de repente las comunidades están como divididas. Entonces la idea es que igual, no es la idea que, no sé, comunidades estén luchando por el bienestar de ellos, si en realidad el territorio todos debemos cuidarlo. Y darle la instancia a invitarlo a las mismas comunidades, a las que yo conozco, que participen en este tema de protección y todo. Los humedales son ecosistemas acuáticos fundamentales para la conservación de la biodiversidad. Son filtros naturales que depuran el agua de contaminantes. El 40% de las especies del mundo viven y se reproducen en estos ecosistemas. Hasta la fecha han desaparecido el 70% de los humedales del planeta. Ahí estaba esta última cápsula en relación a la defensa del humedal Tubul Raqui, Tubul en el Mapudungún, Viento Fuerte, y Raqui Bandurria. Este humedal es importantísimo en Chile y en Latinoamérica porque es uno de los humedales más grandes, es un humedal que tiene más de 2.000 hectáreas de extensión, y es importante a nivel latinoamericano ya que es un sitio clave para la ruta migratoria de aves dentro de todo el continente. Por lo mismo es importantísimo defender no solo este humedal, sino todos los humedales que han resistido al negocio extractivista y también por sobre todo al negocio inmobiliario. Aquí también, a propósito de la defensa del humedal, surge otro movimiento que es el movimiento que está en contra de la línea de alta tensión Tubul-Lagunillas, que son todas estas torres de electricidad que vienen desde Lafquemapu, desde Tubul, comuna de Arauco, hasta Lagunillas, es decir, atravesando tres comunas y no solo afectando parte del humedal, sino que también pasando por encima del poco bosque nativo que queda en el territorio. Así que quienes estén interesados, interesadas en conocer más, pueden meterse al fanpage, no a la línea de alta tensión Tubul Lagunillas, para que compartan, para que difunden. Recuerden que son territorios que están más aislados y por lo mismo necesitan aún más el apoyo de las personas que están en las grandes ciudades, de las personas que tienen acceso al internet para poder difundir y denunciar. Y bueno, y en conversaciones además con vecinas y con las comunidades de los territorios, ellos reclaman que fueron engañados por la celulosa, por la planta Arauco, ya que cuando se les presentó el proyecto les hicieron firmar un documento que se supone era de asistencia a estas reuniones, y que después ese documento se utiliza como que los vecinos y las vecinas firmaron a favor del proyecto. Así que obviamente que vamos a seguir desarrollando este tema, vamos a seguir denunciando, porque no puede ser que un monstruo de esta envergadura se instale en la completa impunidad y en la completa también desconocimiento de las comunidades que tienen alrededor. Y en este mismo contexto, en esta misma problemática del extractivismo, vamos a irnos a un reporte con las vecinas y vecinos del Cerro Chepe, que también están haciendo una resistencia. Vamos a escuchar para que se enteren de qué les estoy hablando. Hola, mi nombre es Ernestina Gatica Fuentes, presidenta de la Junta de Pedro del Río. La comunidad de Pedro del Río, o gran parte de ella, estamos en oposición a la construcción del puente ferroviario y al túnel a través del Cerro Chepe, que son 325 metros de largo por 10 metros de ancho. Pasan por el corazón del Cerro Chepe. Nos oponemos al trazado por nuestra comunidad porque tiene costos altísimos para la comunidad. Desde siempre, desde las décadas de los 90, se ha hecho presente la marginación y la segregación que ha sufrido el territorio costanera. Desde La Mochita hasta el Cerro Chepe, que somos el sector que estamos al otro lado de la línea. Si nos oponemos a la construcción, nos oponemos al trazado del puente a través de nuestro barrio, es precisamente porque es para la carga de madera y de celulosa. El estudio de impacto ambiental deja clarísimo que el tren, es decir, que el puente y el túnel se van a construir para pasar la carga de la madera y la celulosa por nuestro territorio. En estos momentos pasan al año 900 y tantas toneladas de carga. Con el puente y con el túnel a través del cerro van a pasar más de 2 millones de toneladas. Ese puente va a ser financiado con 220 millones de dólares con platas del Estado de Chile, y lo están acelerando en el marco del plan paso a paso que que tiene que ver con la pandemia. Lo mismo que hicieron con el terremoto de 2010, que aceleraron la construcción del puente Chacabuco también en el marco de la excusa de agilizar y de activar la economía. Acá van a hacer lo mismo. Por lo tanto, nosotros no estamos de acuerdo como pobladores porque nos daña profundamente nuestra tranquilidad, nuestra paz y nuestra salud, nuestra calidad de vida. No se trata solo de si van a ser o no van a ser tronaduras con pólvora o con otro material. Se trata de la vida, se trata de la calidad de vida de la gente que vivimos en el entorno al Cerro Chepe. Con la pasada de trenes a alta hora de la madrugada hasta las 5 de la mañana, que es el horario que van a utilizar para el paso de trenes de carga. A eso sumarle que nos van a dejar completamente encerrados como Pedro del Río, porque con el paso de trenes de pasajeros en el día y en la noche con el paso de trenes de carga, nosotros tenemos que obligatoriamente usar otras vías para salir de nuestro territorio y que lo más probable es que sea a través de la explanada que pretenden construir con el soterramiento entre Carreras y Chacabuco. Nosotros no estamos de acuerdo y nosotros no vamos a aceptar migajas. El Estado de Chile tiene deudas históricas con Pedro del Río y con el territorio costanera. Por lo tanto, es necesario que conversemos. Es necesario que escuchen a la comunidad porque acá no ha habido participación ciudadana. La participación la hemos generado nosotros. Nosotros hemos generado las reuniones con las entidades competentes en estos temas, pero ha habido un diálogo unilateral. No ha habido escucha a los argumentos de los pobladores frente a este megaproyecto que no es ni desarrollo ni progreso para nadie en Concepción, no por lo menos para los pobladores. Este territorio es nuestro, nosotros lo conquistamos y no vamos a aceptar que nos sigan segregando y nos sigan excluyendo de la participación y nos sigan marginando. Invito a que se sumen a apoyarnos en nuestras posturas, en nuestros argumentos, porque también Concepción se verá afectado con el tiempo, con el material particulado del paso permanente y sistemático de trenes a través de Concepción, porque Pedro del Río está en el corazón de Concepción. Por lo tanto, todo Concepción va a quedar bajo nube negra de carbón y de material particulado. Les invito a seguirnos en nuestras páginas en Pedro del Río, Coordinación Pedro del Río Sañartu, Coordinación Pedro del Río Sañartu, Junta de Vecino Pedro del Río Sañartu y todos aquellos espacios en donde estemos defendiendo el cerro. En donde estemos defendiendo la postura del no a la construcción de un puente ferroviario. Somos enfáticos, categóricos y pragmáticos al manifestar que queremos que el puente ferroviario tenga un trazado distinto y por otro territorio que no sea el nuestro, que sea tal como lo hemos planteado de un principio, a través de una de las tres vías que se han planteado durante estas décadas, que vaya el trazado del puente de la línea férrea para los trenes de carga. No queremos los trenes de carga por nuestro territorio. Quedan cordialmente invitados a apoyarnos y a generar acciones que permitan visibilizar la segregación y la marginación que el mismo Estado de Chile hace con los ciudadanos de este país. Que estén muy bien y muchas gracias y estamos en contacto. Saludos a las vecinas y a los vecinos ahí del Cerro Chepe, de Pedro del Río. Obviamente que vamos a estar atentas a lo que ocurre ahí y como lo decía muy bien la vecina, todo esto se hace parte de este plan de reactivación de la economía, ¿cierto? Este plan que más bien busca seguir instalando el modelo neoliberal y el modelo extractivista, aprovechándose de este contexto de pandemia. El gobierno dice que se priorizarán 220 proyectos para lo que ellos llamaron reactivar la economía, entre ellos este proyecto o todo lo relacionado, por ejemplo, con MAPA. A propósito de lo mismo, el ministro de Economía mencionó que se ejecutarán 30 medidas administrativas para reducir el exceso de burocracia en la evaluación de estos proyectos. O sea, ¿qué significa esto en palabras simples? Es dar más facilidades para aprobar estos proyectos extractivistas, como decimos, estos proyectos que siguen devastando los distintos territorios y de distintas maneras. Así que denunciamos este gobierno fascista, este gobierno neoliberal. Por lo mismo, vamos a terminar este bloque y vamos a escuchar la canción de Anita Tijoux, No al TPP, este tratado que sigue buscando recrudecer y seguir instalando un modelo neoliberal donde las empresas extractivistas, donde las empresas internacionales tendrían mucho poder, en este caso, si es que se llegase a aprobar este TPP, sobre la soberanía del territorio chileno, que ya está a favor de la empresa extractivista. Entonces imaginen cómo sería si las empresas internacionales tienen aún más poder sobre todas las construcciones y todo el empresariado que quieren seguir instalando en el territorio. Así que nos vamos con Anita Tijoux para luego cerrar esta boletina informativa del día de hoy. Vamos a escuchar No al TPP. A puerta cerrada se decide nuestro porvenir, y en cuatro paredes van dictando lo que llaman devenir, devenir, devenir. Bajo cuatro llaves van firmando nuestro porvenir, y en cuatro paredes silenciaron lo que llaman buen vivir, buen vivir, buen vivir. Habrá que botar el mundo y que brote libertad, y crear las puertas con las llaves de la humanidad. Habrá que romper el muro y cantemos libertad, pintar de la vida con la firme bella dignidad. Dime, dime quién es el ladrón, si tú todo lo robas sin control. Dime, dime quién es el ladrón, si tú todo lo robas sin razón. La ra, la ra ra, la ri ra, pa ri ra ra, pa ri ra, pa ri ra. No es democrático si se hace de espalda al pueblo, y tu acuerdo no es acuerdo si se hace escondidas y sin consenso. Hay que detener este monstruo sin freno, por el derecho a levantarse libre y nunca más ser siervos. ¿Quién está detrás en la penumbra y quién se beneficia? Las grandes empresas multinacionales hambrientas de codicia. Todos tenemos el derecho y todos queremos decidir el futuro y el presente de nuestros hijos y de cómo querer vivir. No al TTP, no a la letra chica que no se ve, por la libertad y la salud de conocer la real etiqueta de lo que no se ve. Corre la voz y cuéntala a tu hermana y a tu vecino, que se viene un huracán silencioso a decidir nuestro destino. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta con el último bloque de esta boletina informativa. Sobre todo fue una boletina para denunciar el negocio extractivista, el negocio forestal y específicamente al grupo Angelini, que al igual que el grupo Mate, legalizaron la usurpación y legalizaron el robo de tierras en plena dictadura. Así que seguro que vamos a seguir denunciando y visibilizando lo que está pasando no solo aquí en este territorio, sino que en todos los territorios que están en resistencia al extractivismo y al modelo neoliberal. Y antes de cerrar, estamos en octubre, ya se va a cumplir un año de la revuelta, de este despertar, ¿cierto? De este rebelarnos a este mismo modelo que estamos denunciando. Por lo mismo se vienen acciones, cadenazos radiales y seguro que un sinfín de acciones en las calles. Y quiero compartirles un llamado que hacen los presos políticos de la revuelta para una acción que se va a realizar el 5 de octubre. Dice, la prisión política ya la usaron en el pasado, muchas veces durante los años de dictaduras en diferentes territorios del mundo. Miles de hombres y mujeres con ideal fueron encarcelados buscando silenciar a quienes se oponían a la política de la explotación. En otros tiempos nos mataban, fusilaban a la horca e incluso silla eléctrica, mientras que ahora la prisión juega un papel importante en el show de la democracia, siendo un instrumento de la clase dominante manejando a su antojo tribunales y leyes para controlar la justicia a su conveniencia. Cuando ven en peligro sus privilegios, su poder económico y político, utilizan la presión para aislarnos y mantener el miedo en la población, desacreditando nuestra lucha, manipulando la opinión pública para estigmatizarnos como terroristas. Tanto presos políticos como presos políticos mapuche se ven afectados por estas represalias. No olvidamos que históricamente el pueblo mapuche ha sido reprimido, marginado del derecho de la tierra, impidiendo así su autonomía. Su lucha también es nuestra, ya que tenemos el mismo enemigo, el Estado opresor. A pesar de tener todo en contra y luchar de forma constante contra el sistema penitenciario, hoy estamos presos y seguimos en pie de guerra. Jamás olvidamos nuestras raíces como individuo en eterno conflicto con la maquinaria, las cárceles, el devastamiento de la tierra, el sistema neoliberal capitalista y el entramado de miseria que se sostiene a través del tiempo. Hacemos el llamado este 5 de octubre a salir a manifestarse y tomar las calles por todos las y los presos políticos del mundo. Nuestra resistencia es constante, estamos presos y presas, pero no nos han vencido. Solidaridad y acción anticarcelaria, presos políticos en resistencia. Entonces, con este llamado cerramos la boletina del día de hoy. Nos vamos a ir con Hierro de Que Te Calles. Antes vamos a saludar nuevamente a las radios que nos retransmiten: Radio La Tue, Radio Curruf, Radio La Voz de Paine, Radio Manque, Radio Placeres, Radio Nehuen, Radio Pirata, Agencia de Noticias Medio a Medio, Raíces Poblacionales de la Esquina a Tu Parlante, Latinoamérica Rompe el Cerco. Y obviamente que los dejamos y las dejamos invitadas a seguir sintonizando las ondas sonoras libres y feministas de Radio Humedales y también a informarse a través de los medios libres, medios comunitarios, medios territoriales, que estamos haciendo un trabajo para poder romper cercos comunicacionales y poder informar sin manipulaciones, sin silencios. Que tengan una buena tarde y nos encontramos el próximo viernes para una nueva edición del noticiero semanal de Radio Humedales. Yeah. Escuchaste la boletina informativa de Radio Humedales. Sintoniza y descarga en www.radiohumedales.org.